Lo sabía, ¿eh? Hubo época que era ricotera o muerte, sí. Saludos, Catelo. Parece que hay mejor audio hoy, ¿verdad? Catelo, ¿qué figura le darías al bajo? Y yo te sigo. ¿Qué figura le darías a un bajo, a eso que estás haciendo? Y yo te sigo. Eso no es así, eso no es así. Porque tú puedes hacer solos y un bajo no puede hacer solos, excepto que haga un solo. Voy a tener que salir otra vez. Qué lástima. Pero eso no funciona así. ¿Cómo voy a tocar yo el bajo y me vas a seguir? Vamos a improvisar aquí como los trovadores. Man, tú tienes hecho. Tienes eso hecho, pues. Me dices qué hago y yo lo hago. Y es mucho más fácil así. ¿Qué le pasa a ti, loco? ¿Quién es? Ayer me salió con que yo era una copia de no sé qué cosa, y ahora me... I can feel it, girl. Yeah. Thank you, Teddy, thank you. Tengo que fumar más, muchachos. Tengo que armar otro. How you doing, Teddy? From the UK? One of my best friends moved out to UK.